X y a Barranquilla. Conocí una linda colombiana, me quedé con las ganas de casarme con esa chiquilla. En un viaje X y a Barranquilla, conocí una linda colombiana, me quedé con las ganas de casarme con esa chiquilla. Ay, hombre. Ay, mira, mira de tu querido Amparito, Amparito. Y te creías mujer buena, te fuiste pa' Cartagena. Amparito, Amparito. Estaba pensando y también buscando, por toda Colombia te estaba esperando. Porque yo pensaba que me idolatrabas con el corazón. Amparito baila con soltura. Cuando escucha este ritmo, mi hermano, ella dice, el venezolano sí que tiene fuego en la cintura. Amparito baila con soltura. Cuando escucha este ritmo, mi hermano, ella dice, el venezolano sí que tiene fuego en la cintura. Amparito, Amparito, Amparito. Y el nombre de ese negrito, Amparito, oye, se llama Gustavito. Amparito, Amparito. Quiero sentarme contigo en la hierbita, Amparito, y decirte, linda cosita. Amparito, Amparito. Estaba pensando y también buscando, por toda Colombia te estaba esperando. Porque yo pensaba que Amparito mío, te estaba esperando. Estaba pensando y también buscando, por toda Colombia te estaba esperando. Porque yo pensaba que me iba a...